Es el pasito de los par de discoteca. Mujeres, esto está en la disco, está llena. Es el pasito de los par de discoteca. Sube el volumen que la música está buena. Es el pasito de los par de discoteca. Mujeres, esto está en la disco, está llena. Es el pasito de los par de discoteca. Sube el volumen que la música está buena. Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. ¿Dónde está la turra soltera? Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. ¿Dónde está la turra soltera? Boom boom, que te quiero tocar. Boom boom, como ya veis lo vacila. Boom boom, que te quiero tocar. Boom boom, como ya veis lo vacila. Si tú quieres pelea, dale a mi menea. La piba me dice turra, turra. Si tú quieres pelea, dale a mi menea. Esto pa' que la chupes, lambón. Es el pasito de los par de discoteca. Mujeres, esto está en la disco, está llena. El pasito de los par de discoteca. Sube el volumen que la música está buena. La máquina. Por eso tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki por la cola. Turra por la cola. Por eso tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki por la cola. Turra por la cola. Sabe que somos los mejores.